Hoy en día nada es imposible. Incluso no conocer a una persona, sentirla lejos, pero en realidad está tan cerca. Me dijeron que estabas loca por saber de mí. Y qué casualidad, porque yo también quiero contigo desde que te vi. Por los amigos en común te conseguí y ahora te tengo aquí. Encima de mí besándome, estaba pichándome y hoy día Puerto está celándome. Y ahora te tengo aquí. Como un día yo te imaginé, con las nalgas para arriba y las manos en la pared. Ahora te tengo aquí. Viajando conmigo pa' todos los tours. Con las nubes volando sin alas como Red Bull. Todos los negativos los dejé guardado en un baúl. Con los bolsillos nunca empty, siempre full. Pa' irnos a gastar un tica a la Bulgari. Escoge todos los accesorios y un outfit por encima que hoy hay party. Vi contigo de casualidad, ahora soy tu big boss como Daddy. Comparar mami con el flow de tu S es como comparar un play con un Atari. Te vi, te busqué en las redes, te agregué y mírate mami. Aquí soportando tu a mi locker y mi notani. Cuando me emborracho con ella Dani. Nuestras amistades ni se dieron cuenta, no. Cuando intercambiamos números y Mickey coronó. Se lo contaste a tu amiga y la misma amiga tuya te choteó. Que desde que probó a Mickey se juqueó. Me dijeron que estabas loca por saber de mí. Y qué casualidad, porque yo también quiero contigo desde que te vi. Por los amigos en común te conseguí y ahora te tengo aquí. Encima de mí besándome, estaba pichándome y hoy día Puerto está celándome. Y ahora te tengo aquí. Como un día yo te imaginé, con las nalgas para arriba y las manos en la pared. Ahora te tengo aquí. Todo comenzó aquel día. Yo no te conocía, pero te veía. Eras amiga de amistades mías. Tu caso no me hacía hasta que nos conocimos. Y ahora me llegan rumores de que quiero escaparte con el colo escondido. Ahora te tengo celándome por cualquier tontería. Al oído hablando, no fresquería. Matando la bellaquera que nos consumía. Y por los amigos en común a ti llegué. No comí mierda y por las redes te ataqué. Me boqué. El que no arriesga no gana y me arriesgué. Te gané y no te suelto aunque me sobren, baby, desde que pegué. Me dijeron que estabas loca por saber de mí. Y qué casualidad, porque yo también quiero contigo desde que te vi. Por los amigos en común te conseguí y ahora te tengo aquí. Encima de mí besándome, estaba pichándome y hoy día Puerto está celándome. Y ahora te tengo aquí. Como un día yo te imaginé, con las nalgas para arriba y las manos en la pared. Ahora te tengo aquí. La salvación de los 90 piquetes, mi amor. Te lo dije y te lo repito. Bebé, déjate llevar por el OG. Make it what? Paldo in the beats. I'm a nation, what up? Hey. Gordo Latin Music, nigga. Gordo Latin Music, nigga.